Llegó la hora de informar a todo el país. Las noticias y sus protagonistas en la más completa síntesis informativa. Rotativo del Mediodía, en la Super Radio, el primero en informar. Bienvenidos, muy buenas tardes. Buenas tardes, titulares. Presenta SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. La Cámara de Diputados aprobó la rendición de cuentas y con votos de cabildo abierto que dio la mayoría al Frente Amplio, se autorizó aumentar el tope para endeudarse hasta 3.450 millones de dólares, como lo solicitó el gobierno. En una extensa sesión que culminó en la madrugada, el plenario fue escenario de fuertes debates sobre la marcha de la economía del país. La votación dejó en evidencia que se quebró la coalición republicana en el Parlamento al tratar uno de los grandes proyectos. La votación de cabildo abierto con el Frente Amplio generó malestar en el Partido Nacional y en el Partido Colorado. El texto de la rendición de cuentas pasó hoy al Senado, donde el oficialismo tiene mayoría para aprobarlo. Un hombre en situación de calle murió anoche en Rivera y fue encontrado por un móvil del plan invierno del Mides. Vivía bajo un puente en el arroyo Cuñapirú y, según las primeras informaciones a las que accedió Radio Monte Carlo, no presentaba signos de violencia física. Con la llegada de los días más fríos, las emergencias móviles se registran un pico en la demanda de asistencia, básicamente para atender infecciones respiratorias. El aumento de las consultas originó también demoras en las puertas de mutualistas y hospitales, dijo a Radio Monte Carlo Gustavo López, presidente de la Cámara de Emergencias Móviles. El presidente Yamandú Orsi estará fuera del país desde el 28 de junio al 9 de julio, según la autorización que solicitó al Senado. El mandatario viajará en esos días a España para la conferencia sobre el financiamiento de la ONU. En Argentina estará para la cumbre del Mercosur y en Brasil asistirá a la reunión de los BRICS. El ministro de Educación, José Carlos Mahía, explica a esta hora en el Parlamento las causas que llevaron a decidir cerrar la Biblioteca Nacional. El fiscal Ricardo Percivale estuvo hoy en la Comisión de Constitución de Diputados, convocado por la oposición por sus declaraciones respecto a que el exfiscal de corte, Jorge Díaz, había perjudicado en su carrera. Según lo que haya expresado Percibar en el Parlamento, el senador colorado Andrés Ojeda no descarta que se presente una denuncia contra Jorge Díaz si incurrió en el traslado irregular de un fiscal. En la tarde habrá una sesión especial de la Asamblea General en el Parlamento para rendir homenaje al ex vicepresidente Hugo Fernández Feingold, recientemente fallecido. Esta tarde la Intendencia sortea entre 250 vehículos empadronados en Montevideo la exoneración del estacionamiento tarifado por un año. La trayectoria del dúo Larrabanó Carrero será reconocida mañana en Tacuarembó en el marco del Día del Natalicio de José Artigas. Detuvieron a 21 personas e incautaron 30 toneladas de mercadería en un operativo realizado por Aduana y la policía de Tacuarembó y la de Rivera. En total, la policía allanó a 37 locales y 5 depósitos donde estaban los productos de contrabando. Bomberos rescató a una persona que había quedado en el techo de su vivienda incendiada en la zona de Maroñas. Un motociclista de 50 años murió al esquivar un peatón y chocar luego contra un auto en la zona del hipódromo de José Belloni y Carlos Neri. En el deporte, hoy se juegan 3 partidos por la quinta fecha del intermedio. A la hora 15, Danubio recibirá Racing en Jardines, 5:30. Montevideo City Torque ante Miramar en el Centenario y a las 20:30 en el Gran Parque Central Nacional recibe a Juventud de las Piedras. Wanderers y Defensor Sporting empataron sin goles. Mañana Peñarol visitará Liverpool en Belvedere en un partido clave por la definición de la serie. También se miden mañana Cerro, Cerro Largo, Progreso, Boston River y Plaza Colonia, River Plate. Del exterior continúan los ataques entre Irán e Israel. El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, aseguró hoy ante embajadores que no hay negociaciones para poner fin al conflicto hasta que se logren los objetivos. La Unión Europea contribuyó a la repatriación de 400 ciudadanos atrapados en Oriente Próximo por la crisis desatada por los ataques cruzados entre Israel e Irán. El ciclón Eric ganó fuerza en las últimas horas en el Océano Pacífico y avanza hacia la costa de México, convertido ya en huracán con viento sostenido de 120 kilómetros por hora, que pueden aumentar antes de tocar tierra mañana jueves. Presentó SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Si el pronóstico pinta intenso, resolvelo con inteligencia. Pone un aire Infinity Inverter de Dobarro y Pichel. ¿Entendiste? Cielo algo nuboso tenemos sobre la ciudad de Montevideo. La temperatura 12 grados, 6 décimas. Vientos rotan del sur a 13 kilómetros por hora. Presión atmosférica 1024 decimal 2. Humedad relativa ambiente 73%. Visibilidad 15 kilómetros. El resto del día fresco, cielo claro y algo nuboso. Neblinas y bancos de niebla en la tarde noche. 14 la máxima para el sur. Uno más para el norte, 15. El pasado espacio fue una presentación de Dobarro y Pichel con los equipos de tecnología Inverter. Acondicionar los ambientes, calentar agua, lavar y secar ropa cuesta la mitad. En el comienzo del informativo vamos para el Parlamento. Allí está Matías Acapec. Muchas gracias. Hace minutos acaba de terminar aquí en el anexo del Palacio Legislativo la Comisión de Constitución de Diputados, que recibió esta mañana al fiscal de lesa humanidad, Ricardo Percivale, que vino a explicar los dichos que días atrás había señalado públicamente en relación al prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, cuando cumplía el cargo de fiscal de Corte de la Nación. Estamos para hablar de este tema con el presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Amado. Bueno, Amado, ¿cómo se ve desde el oficialismo lo que fue esta comparecencia de Percivale? ¿Quedaron algunas dudas? ¿Explicó los dichos que había hecho en la prensa? Sí, en primer lugar, buen mediodía. La verdad que fue muy muy claro el fiscal Percivale en la comisión, fue una comisión rica en el sentido de que los legisladores, tanto diputados como senadores, que se hicieron presentes en la Comisión de Constitución y Código de la Cámara de Representantes, hicieron todas las preguntas que estimaron pertinentes al fiscal. El fiscal las contestó todas, y fundamentalmente lo que quedó claro por parte, por lo menos para mí, lo más importante es la reafirmación del fiscal Percivale en que él descarta absolutamente que pueda haber habido algún delito hace 12 años cuando sucedió esto. Lo descarta de plano porque él hubiese sido el primero en denunciarlo si lo sentía así, obviamente por su obligación además como funcionario público. Y por otro lado, que lo que dijo en el programa de streaming Al Hueso simplemente son percepciones personales que son solo eso, ¿no? Confirmó su visión de que había sido perjudicado en ese momento por Jorge Díaz. Sí, eso es decir, es un dato objetivo que plantea desde su sentido, digamos, el fiscal Percivale. Obviamente de que eso muchas veces puede suceder en la administración pública, ¿no? En este caso puede un funcionario público sentirse perjudicado, y este es el caso concretamente de Percivale, que afirmó en el marco de la comisión que él se sintió perjudicado. ¿Sí? ¿No hay espacio para ninguna acción parlamentaria en ese sentido, más allá de lo que pueda decir la oposición? No, porque en realidad incluso digamos, las instancias que sí existieron en aquel momento, que tienen que ver justamente con instancias que podía llevar a cabo, algunas de esas las llevó a cabo el fiscal Percivale, de recursos, etcétera. Las hizo, no tuvieron andamiento, y en definitiva, justamente, es decir, la parte en donde podría, digamos, el fiscal Percivale habido encontrar, digamos, un poco una respuesta o haber, lo hizo, es decir, lo hizo en el momento de lo que tenía que hacer. Esto, como él mismo lo dijo en la comisión, fue un comentario en una entrevista larga, en donde dijo lo que piensa, eso es lo que piensa, pero queda en el ámbito, digamos, de las suposiciones personales, nada más. Pero ¿cómo ves que se haya traído este tema aquí el ámbito parlamentario, el ámbito político? Porque también se ponía sobre la mesa el hecho de que en aquel momento estaba tratando, por ejemplo, una causa que vinculaba a Gonzalo Fernández, entonces prosecretario de Presidencia. Mire, lo que abunda no daña, y yo y el Frente Amplio está absolutamente convencido de que es positivo siempre la presencia de funcionarios públicos, en este caso de un fiscal, una comisión parlamentaria, si existen dudas acerca de dichos o situaciones. O sea, eso siempre siempre la transparencia en ese sentido y el control parlamentario y el Parlamento funcionando siempre es una buena noticia. Es importante recordar que en realidad en el Senado, cuando se habló de bloqueo, no fue así. Es decir, nunca se puso a consideración esto en el Senado. Hubo expresiones de senadores, sí, a título individual, pero no hubo una votación en el Senado, en la comisión, en donde se votó negativamente a recibir a el fiscal Percival. Pero, en definitiva, lo positivo y lo importante es que se efectivizó en diputados, a los cuales asistieron algunos senadores, el senador García y el senador Ojeda, y lo importante, digamos, es eso. No puedo dejar de decir, esto sí es una apreciación absolutamente política, que tiene que ver con la intencionalidad de agarrarse de una frase y politizar ámbitos que institucionalmente es muy negativo politizar o intentar politizar o partidizar, como es el caso de la Fiscalía, ¿no? O el caso de la justicia en términos generales. Entonces, nosotros realmente llamamos a la responsabilidad cuando tratemos estos temas. No en vano este pedido y esta movida parte de algunos ultra detractores del fiscal Percivale por su actuación en casos de delito de lesa humanidad del pasado reciente, ¿no? O sea, aparte de lo que está diciendo así en el Parlamento, el diputado del Frente Amplio, Fernando Amado, está trabajando nuestro compañero Matías Capec en el Palacio Legislativo. En instantes, seguimos en el rotativo del mediodía, el primero en informar. Visitando las rutas de nuestro país, hemos sido testigos de la solidaridad de nuestra gente. Estamos orgullosos de todo el pueblo uruguayo. El viaje de un mismo corazón. Núñez, te esperamos para seguir uniendo a nuestra gente. ¿Necesitas una herramienta y no querés perder tiempo? La Casa de la Hormigonera es tu mano derecha. Alquiler de herramientas, andamios, planchas compactadoras, generadores, escaleras, hidrolavadoras, bombas de agua, trompitos y mucho más. Estamos pegadito al Puente San Antonio, horario de corrido de 7:30 a 18 y servicio de reparto dentro de la ciudad. La Casa de la Hormigonera, donde las herramientas se ponen en marcha y vos avanzás a toda máquina. Radio Acuarela de Melo y Cerro Largo TV te traen todos los partidos de la azul y blanca. Somos Cerro Largo Fútbol Club, orgullo de un departamento, porque el fútbol es alegría. Informativo Nacional, en cadena con CX20, Radio Monte Carlo de Montevideo. Y el otro le responde, todo tranquilo. Y ahí cierra con un imagínate en un Fiat. ¡Pa! ¡Me encanta! Bueno, pero ¿y en radio? ¿Qué hacemos? ¿Radio? Ni idea. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida. Y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Préstamo Uy te ayuda a planear ese viajecito que tanto querías hacer en vacaciones de julio. Y cuando lo logres, acordate de gritar Uruguay no más. Para todos los Uruguay no más que quieras gritar, contá con Préstamo Uy. Pedilo en créditosdirectos.com.uy, llévate hasta 100 mil pesos y que se escuche bien fuerte ese Uruguay no más. Seguimos informando a la mayor audiencia. Rotativo del Mediodía, Monte Carlo, el primero en informar. Volvemos a exteriores con otro móvil ahora, Viviana Bermúdez. Muchas gracias, ¿qué tal? Buen mediodía. Nos encontramos en el Ministerio de Salud Pública. La novedad es urgente de aquí porque el Ministerio de Salud Pública confirmó que va a estar solicitando la prórroga de la intervención del CAMBU. En este sentido, la ministra de Salud Pública, Cristina Lucemer, señaló que se le está dando un seguimiento sobre todo a lo que son las proyecciones y también a la situación económica financiera de la mutualista, y comentó que se le está dando, como decíamos, este seguimiento para lo que tiene que ver con esta intervención que se realizó desde el gobierno anterior. La economista Gabriela Pradera y la contadora Yorcín de la Dirección General de la Salud, vamos a pedir la prórroga, lo más probable de seguir con la intervención, y le estamos dando seguimiento sobre todo a la situación de las proyecciones y la situación económico-financiera que está la institución, y siempre dándole seguimiento, como hoy estamos dándole a todas las instituciones, los indicadores asistenciales, que es lo que más nos preocupa, y sobre todo ahora, como ustedes nos acompañaron ayer en el inicio de del invierno, donde empezamos a tener una alta circulación de los virus influenza y sincicial respiratorio, y los indicadores asistenciales con los tiempos de demora. Ayer tuve una reunión hasta las 11 de la noche con prestadores y con el presidente de ACE, viendo cómo podemos mejorar todos los indicadores asistenciales, ahora dando respuestas cuando el sistema se tensiona, que es en el invierno. Y particularmente con el CASMU estamos dándole seguimiento diario a esta institución. Escuchábamos la palabra de la ministra de Salud Pública, Cristina Lucemer. Para Radio Monte Carlo, informó Viviana Bermúdez. En instantes, seguimos en el rotativo del mediodía, el primero en informar. Único, único en la frontera de Aceguá, con ofertas semanales a precios nunca vistos por nadie. Britos y Britos, un supermercado completo para saciar todos los gustos y necesidades. Limpieza, comestibles, baño, bebidas, lácteos, dulces, congelados, un súper que no le falta nada. Y cuando subís a planta alta, te encontrás con una mueblería a todo ritmo de gol. Camas, aparadores, roperos, sorpresas únicas y exclusivas que solo Britos y Britos te puede brindar. Un amigo de los precios bajos, con todo lo que necesita la familia de Uruguay y Brasil. El mayor hincha de Cerro Largo en la frontera de Aceguá. Britos y Britos, siempre con ofertas inolvidables cada semana. Necker Britos en Aceguá. Consultas y pedidos 4640-9315. En Pañalera Mi Guagua tenemos todo lo que buscas. Pañales para bebés, para que nunca falten. Y también pañales para adultos, porque cuidamos a toda la familia. Ropita adorable, regalos únicos, juguetes y artículos de higiene que hacen la vida más fácil y divertida. Aceptamos todas las tarjetas. Compra ágil y también tarjeta Mides. Estamos en Barrio Los Vascos, Cosmopolita 725. Celular 098-137-300. 98. Reparto a domicilio de lunes a viernes a las 17 y los sábados a las 13 y 17 horas. Pañalera Mi Guagua. Más que pañales, todo para tu bebé y para vos. Informativo Nacional. En cadena con CX20. Radio Monte Carlo de Montevideo. Tiene ningún costo. Y ya que estoy, te hago otra preguntita. ¿Puedo preasociar a toda mi familia? Sí, toda la familia puede preasociarse y acceder a todos los servicios desde el primer día. Podés preasociarte por el 1920-1234 o entra a preasociate.com. Asociación Española. Construyendo confianza desde 1853. Cobertura total de asistencia médica. Seguimos informando a la mayor audiencia. Rotativo del mediodía. Monte Carlo, el primero en informar. 12.50 generó molestia en el Partido Nacional que los diputados de Cabildo Abierto hayan votado el aumento del tope de endeudamiento del gobierno como propuso el Ejecutivo en el proyecto de rendición de cuentas. La iniciativa ingresa ya hoy al Senado, donde el oficialismo tiene mayoría. Además, el Frente Amplio, Blancos Colorados y el Partido Independiente dieron sus votos para el proyecto en general, pero Cabildo Abierto aseguró con sus dos votos que se aprobara aumentar el tope de deuda de 2.300 a 3.450 millones de dólares, así como una habilitación para acceder a créditos para afrontar el pago del acuerdo con el consorcio Vía Central y una reasignación de recursos para ACE. El diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Parrone, defendió su voto y además denunció presiones y amenazas, pero aseguró que las explicaciones las tienen que dar otros. hablando del gasto tributario, Uruguay exonera el doble que el resto de los países de América Latina. Esa es la discusión que tenemos que dar. Uruguay, si le falta plata es porque no recauda, exonera. Son datos que están en la página de la DGI, pueden ir a gasto tributario y ahí van a ver todo lo que exonera Uruguay, que los grandes no pagan. Ahora, presidente, muy breve ha sido esta explicación. Queremos explicar por qué votamos estos artículos. Ahora, yo sé cuáles son los titulares que están saliendo ahora y las presiones que han venido de llamadas por teléfono, amenazas que estoy recibiendo a través de Twitter, que me ponen, fíjense en a ver cuál es el auto del Perrone, cuál es el auto de la diputada Silvana Pérez. La verdad que llegamos a un momento. Ahora, voy un poco atrás a la campaña. Todos dijimos que en el balotaje ningún gobierno iba a tener mayoría, que había que construir las mayorías. Ahora, eso parece imposible, porque si hubiese ganado los otros, también había que salir a conseguir los votos. Todos hablamos del diálogo y construir mayoría. Es lo que estamos haciendo. Presidente, estamos muy tranquilos de lo que vamos a votar hoy y las explicaciones mañana las tiene que dar otro. Gracias, presidente. Bueno, lo que decía el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, respondió el blanco Sebastián Andújar, admitió molestia, pero no considera que la actitud de Perrone signifique una ruptura de la coalición. Dijo que no entendió por qué el legislador de Cabildo Abierto justificó su voto denunciando amenazas y presiones. Él se tendrá que hacer cargo de esto y aguantar la opinión pública, como todos las aguantamos cada vez que tomamos malas decisiones, o simplemente porque también sabemos que las redes sociales son bastante anónimas y que si él tiene alguna denuncia que lo preocupe, sabe dónde tiene que ir y solicitar la ayuda como cualquier ciudadano. No le entendí mucho la expresión ayer de querer justificar su voto también con eso, pero bueno, el diputado sabe cuáles son los caminos que se tienen que recorrer cuando las cosas se pasan de castaño oscuro. Y bueno, pero no. No creo que sea mucho más que la dialéctica que se utiliza hoy a través de las redes sociales, que todos sabemos, tenemos que estar preparados para soportar gente que en su mayoría son anónimos y utilizan esos medios para criticar con mucho más vehemencia de lo que sería personalmente. Diputado del Partido Nacional, Sebastián Andújar. Hora 12:54 minutos, se investiga el fallecimiento de un hombre en situación de calle en Rivera. El cuerpo fue encontrado por personal del Mides. Nos amplía la información el colega Rubi Obrer. Gracias, compañeros. El parte policial dado a conocer en las últimas horas en la ciudad de Rivera indica fallecido sin asistencia en la vía pública. Lugar del hecho, Puente Larraca. La víctima, Ever Abel Pérez Techeira, 64 años, uruguayo. En momentos en que el personal del móvil de Plan Invierno con el funcionario del Mides y custodia policial de Seccional Primera se encontraban en recorrida por la zona de Larraca al bajar al puente para verificar la situación de dos hombres que pernoctaban en el lugar, se percata que uno de ellos estaría sin signos vitales, por lo que de forma inmediata solicitan presencia superior y emergencia médica, quien constate el fallecimiento. Acto seguido se hace presente en el lugar personal de policía científica. Es de agregar que, consultado sobre los hechos, el testigo, el cual pernocta en el lugar con la víctima, manifiesta que la última vez que lo vio con vida fue próximo al mediodía. Después se durmió y se enteró por los funcionarios de la situación. El diagnóstico médico indica, se constata fallecimiento, ausencia de signos vitales, paciente en situación de calle. Consultamos a tempranas horas al director de Bienestar Social de la Intendencia Departamental de Rivera, una de las instituciones que realiza la recorrida correspondiente en este plan invierno 2025 y que llevan un registro de personas en situación de calle y que no quieren ingresar a los refugios, por lo tanto pernoctan, como lo indicáramos, debajo del puente. Esta es la palabra del director de Bienestar Social, Marcio Proti, haciendo referencia al fallecimiento de esta persona aquí en Rivera, debajo del puente La Raca. Sí, tenemos conocimiento, apareció una persona sin vida abajo del puente de La Raca, y también tengo entendido que todos los días iba un equipo del MIDES, un equipo de todo coordinado, el plan invierno pertenece al Ministerio de al MIDES, pero se coordina trabajo con, ellos coordinan trabajo con nosotros, con la salud, con varias instituciones. Y ayer justo andábamos en la calle, me avisa el funcionario que trabaja en el plan invierno, nos avisa y, y bueno, vamos al local, sí, había una persona fallecida abajo del puente La Raca. También tengo entendido que todos los días iban por ahí, siempre se negaban a ir al refugio. Claro. Dos personas se quedan abajo del puente La Raca que nunca quieren ir. La palabra entonces del director de Bienestar Social de la comuna, Marcio Protti. Desde Rivera, informó Rubio Brer. Qué vale, muchas gracias. El deporte ahora con Martín Díaz, bienvenido. ¿Cómo están? Muchas gracias, muy buenas tardes. Está en juego la fecha número 5 del torneo intermedio. En un ratito, desde las 3 de la tarde, en el María Minchés de Lázaroff, se enfrentarán Danubio Racing. A las 5:30 en el Parque Vera, Torque ante Miramar. 20:30 en el Gran Parque Central Nacional ante Juventud. Los tricolores con un par de dudas. La posibilidad para que vuelva Baez al lateral izquierdo. ¿Y qué va a pasar con Villalba? Da la impresión que Mereles se va a mantener en el equipo titular y Villalba en el banco de suplentes para enfrentar a Juventud de las Piedras, un Juventud que le ganó en el torneo de apertura, que desencadenó la salida de Martín Lasarte en aquella oportunidad y que hoy va al Gran Parque Central para dar otra vez la gran sorpresa. Ayer se dio el primer partido con empate a cero entre Wanderers y Defensor Sporting en el inicio de esta fecha número 5. Mientras tanto, en el Mundial de Beach Handball en Túnez, ayer debutaron las selecciones juveniles uruguayas. En femenino se le ganó a Bulgaria 2-0 y hoy en la mañana, hace un ratito nada más, le ganaron las chicas a España en shootouts, en penales, para que entiendan los más futboleros. Bueno, fue victoria de la selección uruguaya que hoy a la tarde estará enfrentando a Croacia. En los varones cayeron ayer ante Argentina, hoy frente a Brasil y vuelven a jugar a la tarde frente a la selección de Senegal. Y también el handball hoy tendrá el debut de la selección uruguaya sub-21 en Polonia en el mundial de aquel país. Frente a la selección local estarán debutando los uruguayos en esta jornada cargada de actividad para el deporte uruguayo. Mientras tanto, en el mundial de clubes, hoy será turno para el debut de Real Madrid. El equipo de Fede Valverde estará enfrentando al Al Hilal de Arabia Saudita de las 4 de la tarde, al tiempo que en un ratito jugará el Manchester City. También estará en acción Pachuca frente a Salzburgo y Al Ain ante Juventus en los juegos de este mundial que se está jugando por primera vez en los Estados Unidos y que concita la atención de, sobre todo, los sudamericanos que han cosechado buenos resultados en la primera jornada de esta Copa. Para Radio Monte Carlo, les informó Martín Díaz. En instantes, seguimos en el rotativo del mediodía, el primero en informar. Si ahora querés tener tu casa propia, tu propio vehículo, refaccionar tu vivienda o el efectivo que necesites para todo lo que quieras, ahora en Cansoe, si trabajás en UTE, OCE, primaria o intendencia, podés tener un préstamo más fácil y mucho más conveniente. Acercate ya a nuestra sucursal de Justino Muriz 601, esquina Wilson Ferreira, y vas a comparar nuestros planes de crédito más convenientes del mercado. Vos podés, en Cansoe, estamos de tu lado. Continúa el intermedio. Miércoles 20:30, Nacional Juventud. Jueves 14:30, Liverpool Peñarol. Escúchalo en Acuaela Cerro Largo junto a Radio Universal y Fútbol por Kesman. Presenta el fútbol de acuarela con el relato de Kesman Repuestos Gonzalito, el vestido Casimata, el repuesto justo para tu auto y con el envío más rápido a cualquier parte del departamento y del país. Cooperativa Caxoe, realizando todos tus sueños con el crédito a la medida de tus posibilidades. Justino Muniz 709. Acuarela, Cerro Largo. Cobertura total de asistencia médica. A ver, en esto seguro van a estar todos de acuerdo conmigo, porque ¿a quién no le pasó de tener que achinar los ojitos para poder ver bien de lejos? ¿O a quién no le pasó que te llamen para el asado que se armó justo a último momento y cuando está por arrancar ya no tenés nafta? Y además vos llevabas la leña. Para las cosas que nos pasan a todos, tarjeta de la tarjeta de todos. Pedila vos también en créditosdirectos.com.uy.